Que vele, bebé. Que vele, bebé. Cinco dedos bailarines, una araña con patines. Que vele, bebé. Se amaca, que vele, bebé, que vele, bebé. Dos estrellas que titilan esperando su sonrisa, que florecen si le abraza. Que